¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria? Dale, hermanito, arranca. ¡Avanzad, mortales! ¡No os quedéis en el umbral! He aquí otro capítulo de este programa que hemos dado en llamar... ¡Ave César! ¡Bienvenidos al reino donde todo mal tiene su cura! Hacemos un llamamiento a los soñadores que temen irse a dormir por miedo a las pesadillas. A los poetas que languidecen en la cola de los impuestos. A los jóvenes que vendieron sus ideales el día en que se sintieron viejos. A los que saben pero no sonríen. A los que gritan pero ya no sienten placer. Convocamos a los que por perder ya perdieron hasta la capacidad de asombro. A los héroes que no creen en el heroísmo. A los genios olvidados. Y a los alegres desencantados, a los enfermos de cordura en general. Esta es una terapia extrema. Puede salvarles la vida o, mejor aún, darle sentido. ¿Acaso todavía estemos a tiempo? Lo que les ofrecemos es un tratamiento de shock. We'll be right back. señores, Shock Treatment, tratamiento de shock de Palas, una banda progresiva en la época en donde nadie quería ser progresivo, creo que ni salvo Marillion, nadie estaba haciendo en el año 84 nada que se pareciera, o muy pocos por lo menos, era mala palabra decir progresivo entonces, sí, increíble. ¿Cómo le va, don Sergio? Acá andamos. ¿Feliz? Viviendo el clima mundialista. El clima mundialista, mire, yo traje un fixture. ¿Usted, don Aranoji, se está preparando? Sí, me gusta ver los partidos, ¿por qué no? Bueno, esto usted sabe que está grabado con antelación a la apertura del Mundial de Sudáfrica. Claro, cuando ustedes lo escuchen ya habrá debutado Argentina, inclusive. Probablemente, ¿no? Vaticinio. Sí, Argentina juega el sábado. Ajá. Así que cuando la gente lo escuche... Batistuta también jugaba antes. No, me toco huevo, no. Bien. Bueno, sí, yo estaba viendo acá Sudáfrica-México, primer partido. Uruguay-Francia. Ese es el partido inaugural. Claro, y Uruguay-Francia también el mismo día. Y después Argentina al otro día. Argentina al otro día, el 12 de junio, el claro. El sábado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ese partido? Sí. Ese es fundamental, pero yo creo que hasta con un empate seguimos adelante, porque después los otros dos son los más fáciles. Bien, bueno, lo que sea ya habrá ocurrido. Cuando ustedes escuchen esto. O sea que nada, esto tiene sentido. 2-1 Argentina. Tiro federal. Ajá. Bien. Sí, lo que nunca entiendo de los fixtures es por qué nunca ponen en los octavos, en los cuartos. Y porque no se definieron. Claro, el viejo chiste, por favor. Que bueno. Bueno, algunos mensajes para arrancar en el programa de hoy de Ave César. Sí, dígame, quiero oír esos mensajes, estoy muy ansioso. Quiero ya que me diga qué dicen los oyentes. Bueno. Para empezar, ¿usted se acuerda de la duda que tenía acerca del telón que caía? Que cuando yo le decía que los telones caían, usted dice, no, los telones bajan, no caen. No, vos dijiste que el telón subía. Sí, el telón sube normalmente. Exacto. Pero sube, vos decías, vos subías. Sube el telón, claro, el telón subís sube. El telón. Y vos dijiste que cae. Bueno, el telón puede caer. Bueno, trajimos a un especialista para que se lo explique, el caballero Gervasio. Asistente durante años de alguna de las bandas más prestigiosas del país, le va a contar que cómo cae es, el telón. ¿Por qué cae el telón? Caiga. Gervasio, por favor. Acá. Adelante, ahí, Gervasio, ahí. No sabía que había especialistas en telones, ¿no? Sí. Escenario. Claro. Gervasio, explíquele al bueno, hombre. El sistema se llama Kabuki, son unos electroimanes que se colocan en una vara frente al escenario. Se instala el telón, se sube el telón con motores, al ser electroimanes, cuando eso se le da tensión, se activa el electroimán y hace que el telón caiga. Así de fácil. ¿Cae prolijito, bien derechito hay accidentes? Si es al aire libre y tenemos viento, puede llegar a haber estos inconvenientes. ¿Y cuál es la diferencia entre el telón que cae y el telón que abre? Que uno cae y el otro abre. No sé, No. Se lo vamos a poner claro. Tenemos que caen, que abren y que suben. Claro. No, el que cae se instala en el momento. Se llama Kabuki. ¿Se llama Kabuki? ¿Algo que ver con el teatro japonés? No sé por qué, porque aparte el Kabuki tiene que ver con... No, pero está bueno, ¿sabes por qué te lo tomo? Porque el Kabuki viene de Kazuono, ¿no? Y el Kabuki tiene que ver con el teatro de alguna manera estático, o sea, el estar y con lo mínimo ya tener una gran presencia, o sea, que ese telón de alguna manera va bajando lentamente y tiene una gran presencia de telón, por lo tanto se asemeja al teatro Kabuki. Este cae de golpe. Ah, sí, me recagaron, boludo. Bien. No, la idea es que caiga de golpe. También existe el famoso telón ciego. Es decir, vos tenés todo el escenario con un nivel de penumbra tan grande que no llegás a apreciar ni los instrumentos. Eso era lo que hacía David Copperfield. O sea, el tipo tenía el escenario, pero en el escenario no había un telón. Toda la gente alucinaba con que sí había. Y en el momento en que el tipo aparecía, aparecía de la nada. Mirá, después está el te lo pongo y el te lo saco. También. Y el Teatro Negro de Praga, que utiliza el negro como fondo y todo. Y el gracias, negro que te la puso en Praga Gervasio. También. Un placer. Gervasio. Recupero mi micrófono. Gracias. Bien, dele nomás. Bueno, ¿seguimos con el programa? Seguimos con el programa y usted nos iba a contar de qué venía la próxima banda. ¿Y los mensajes? Ah, los mensajes. Estamos muy malos. Y bueno, dice Cristian... Al fin la rata de las alcantarillas hizo justicia por mano propia, Bad Religion y sobre todo Toy Dolls. Podría haber elegido algo de Absurdities, ese maldito roedor, en fin. Gracias, igual estoy muy drogado. Es uno de sus seguidores. ¡Estoy muy drogado! Claro. Me salió medio menos. Le salió un poco extraño, claro. Sí, hay que decir la verdad. Del espacio. Fernando dice: hola César, es un error lo del disco de Manowar, es un disco del sello de Manowar. Participan Holy Hell y otros. No es exactamente así. Aparentemente Manowar va a participar en todo el disco, pero va a haber invitados de las otras bandas. Eso es lo que decía el comunicado oficial. Si después lo cambian, es otra historia. Yo lo leí tal cual en ese momento. Bueno, Juan Franco Sabatini dice: la verdad, muchachos, lo de ustedes es impecable, exquisito. Dentro de tanta mediocridad, lo de ustedes es grandioso. Es decir, dentro de nuestra mediocridad, que es enorme, lo que tratamos de hacer a pesar de ello es grandioso. Claro. Se entiende claramente. Y además debes tener un arreglo con el oyente que te dejó ese mensaje. No, lamentablemente no, pero podría empezar a generar algo de eso. ¿Qué será, no? La mediocridad de Hernante y nuestra mediocridad o no mediocridad nuestra. Supongo que es algo relativo. Ajá. Es decir, según la mediocridad de los otros, uno es mejor o peor. En este caso, gente como, La Canosa, Ricardo Ford y demás. Pero nos están haciendo, un favor, porque con tanta mediocridad no se puede parecer malo. Pero ellos hablan del espectáculo. Listo. Nosotros tenemos un programa de rock. Nosotros somos el espectáculo. Nosotros somos la vida de la radio misma. Dale, César Fuentes Rodríguez de Vestuarios. Hola, César y compañía. Pasado a desearles éxito y también darles las gracias por lo que hacen. Bueno, está bien, vamos a hacerlo. Te comento que me tomé el atrevimiento de subir alguno de tus programas a mi página. En cuanto tenga comentarios de mi post, paso y te comento. Vamos a ver algunos comentarios en otro. Sí, más gente. Angelines, bueno, nos dice: ¿no les recordó lo de la nieve y los chinos a la película de Mulan? Lo copiaré a Disney, lo que contamos la vez pasada. No vi la película de Mulan. La revolución de Taiping. ¿No vio Mulan? No, vi Ga Mulan. No, y además Mulan. Hay que oír todo lo que dijiste de los chinos. La verdad que Angelines... Claro, sí. Sí. ¿Qué hace? Paciencia china. Se come un par de sillones y te escucha. No sé, Angelines es de las que tiene la paciencia de llegar hasta el final de las cosas, evidentemente. Programa, bien. Claro. Bueno, Marcelo nos dice: quería saludarlos nuevamente, gran programa como siempre, y hace algunos comentarios como por ejemplo lo del bardo en el funeral que hicieron la iglesia bautista de Westboro, sí. Que finalmente pasó prácticamente inadvertido porque de tan ridículos la gente los ignoró, ¿no? Una gran actitud de parte de la gente, por supuesto, ¿no? En cuanto a lo de Macri y el Colón, dice: en vez de restaurar el teatro, dedícate a limpiar el riachuelo, hermano. Yo creo que el día que alguien limpie el riachuelo, realmente va a merecer muchas más loas que las que se pueden generar en un espectáculo como el del otro día por una celebración circunstancial. La demagogia de la cultura. Señor. Exactamente. Ustedes recordarán que hubo una funcionaria que prometió que en X cantidad de tiempo el riachuelo iba a estar limpio. Esa puso fecha. Puso después fecha. Después hubo otra que dijo que lo iba a hacer sin fecha y tampoco lo hizo. Bueno, pero la que puso fecha, yo siempre me pregunté que era... María Julia Alzogaray. Exacto. Yo me pregunto lo siguiente, la que puso fecha, ¿por qué el día de la fecha cuando se cumplió no estaba ahí en traje de baño, preparada para lanzarse a las aguas? Porque... creo que una cosa que perdimos, sobre todo desde los antiguos hasta nosotros, es la cuestión del honor. Entonces, los funcionarios antes se comprometían y tenían honor. En el momento en que ocurría algo que habían ellos prometido y no se cumplía, procedían sumariamente a suicidarse, como corresponde. Entonces, en este caso, no hubiera sido un suicidio, hubiera sido una constatación. Señores, yo les prometí que el riachuelo iba a estar disponible para esta fecha. Bueno, yo voy a probar que está disponible. Se pone la gorra de baño, se calza la bikini o lo que sea. En ese momento no sé cómo andaría con los rollos. Pero se lanza del trampolín y se sumerge para no aparecer nunca más. Te tiro una metáfora. Los que pusieron las fechas eran fachos. Y del honor lo único que queda es el olor. Exactamente. Esa es la idea, tal cual. Bueno, y dice, continúa diciendo Marcelo, el bloque de Sergio dedicado al cine de horror, aparte de un grande como Vincent Price y Christopher Lee, estaría bueno mencionar, salvando las distancias, a otro genio como el gran Narciso Ibáñez Menta. Sí, por supuesto. Bueno, mirá, qué oportuno el oyente, porque esta semana estuve investigando por primera vez, y mirá que llevo años de aficionado y algunos como coleccionista, una etapa brillante de década, en década del 50 del cine mexicano, ofreciendo unas películas de terror absolutamente brillantes. El cine mexicano en aquella época era brillante. Pero bueno, le voy a decir una sola cosa, no me... Soltame, déjame que se lo diga. Diga. La Hammer tuvo el honor de poner a Drácula con Christopher Lee y poner por primera vez en pantalla, supuestamente, colmillos en Drácula, porque hasta ese momento los vampiros no tenían colmillos. Bela Lugosi no salía con colmillos. En México sí tienen vampiros. En México pusieron por primera vez, antes que la Hammer, y de ahí tomó la Hammer la idea de poner los colmillos a la vista. Exacto. Colmillos que, por otra parte, están en el lugar equivocado. Que yo siempre lo digo. No, pero en las películas mexicanas está bien la Exactamente, mordida. Exactamente, a eso voy. Pasa lo siguiente. Yo sé que a mucha gente no le va a interesar, pero como a nosotros no nos interesa demasiado lo que a la gente le importa, continuamos. El tema fundamental es que a mí siempre me sorprendió que venían los vampiros y tenían los colmillos, donde todos los tenemos, mordían un cuello y cuando retiraban la boca, lo que le quedaba a la víctima eran dos incisiones, pero a una distancia muy chiquita, o sea, las dos incisiones casi juntas. Como si la mordida hubiera correspondido al maquillaje de Nosferatu. Claro, exactamente. Pero ocurre que en el adulto varón hay por lo menos 2.5 centímetros de distancia entre los colmillos. No puede ocurrir que te deje... Dos puntitos. Pero ¿qué pasa? Ese es un recuerdo del anterior cine del expresionismo alemán, Nosferatu, como usted bien nombró, y justamente quedan ahí marcados. No hay manera de que se le achiquen los colmillos, la distancia entre los colmillos, para que quede esa herida. Claro, en la película muda de terror Nosferatu, el vampiro no tiene los colmillos como los vemos hoy, sino que tiene frontales, las paletas. Las paletas tienen punta. Exactamente. Bueno, y en la película mexicana la distancia está bien en la mordida. Exactamente, es otro logro del cine mexicano que por aquella época era brillante. Había películas, pero realmente valía la pena, incluida... por ejemplo, Satánico Pandemonio, de donde luego usaron para... Pero esa es posterior, de la del 60. Sí, pero forma parte de lo mismo. No, del 50, teniendo como referencia ahí cercana a la Universal, es brillante desde el punto de vista del planteo formal, visual, narrativo, argumental. La verdad que yo vi una película que se llama... la que abre, digamos, todo ese periodo se llama justamente El Vampiro. Ajá. Que de ahí tiene un enorme toma la jama. Claro, tiene un enorme éxito. Y al año siguiente hay una secuela bastante menor que se llama El Ataúd del Vampiro. Y después, ahora estoy buscando una que se llama La Maldición de la Llorona. Sí, es muy buena. Bueno, la vi en España. Y la otra que ya compré, esa la compré, se llama ahora se me escapa el nombre. Bueno, ahora me voy a acordar. Ahora se me escapa el nombre. Pero una película los mitos, mezclan los mitos mexicanos con respecto a la muerte. El espejo de la bruja. El espejo de la bruja. Esa no la vi. Muy bien. Mezclan los mitos mexicanos con respecto a la muerte. Bueno, sí, eso es lo que tiene. A diferencia del cine de terror clásico de la Universal o de todas las factorías de la década del 50. Está mucho más acentuada la parte del miedo religioso a lo sobrenatural, no del miedo normal. O sea, plantean verdades que suceden en México. Claro, tienen todo un culto propio muy fuerte, una imaginería, una cuestión religiosa muy fuerte. La historia de La Llorona, por ejemplo, es justamente un mito mexicano, claro. Y lo desarrollan además. Entonces, Lisa Downs tiene una gran versión de La Llorona, la gran cantante mexicana. Las películas tienen toda esa cuestión como más, no solamente sobrenatural, sino como más fanatizada. Los de la aldea tienen mucho miedo. Ay, me da miedo. El uso de las cruces es mucho más acentuado. Cuando entierran a los muertos, los entierran con unos crucifijos de un metro por 50. O sea, son películas oscuras y encima en blanco y negro. El blanco y negro, pero la cuestión de iluminación, ambientación y todo, te digo que me dejaron con la boca abierta. Así que cualquier oyente que sepa y recomiende títulos de ese periodo son bienvenidos. Bien, bueno, vamos, he cambiado de opinión. Mire, porque acá nos saluda Marcelo diciéndonos un saludo para todos desde Santa Fe y Metal Forever. Entonces, vamos a pasar la banda que usted trajo más tarde Pero y usted diga, ahora, no tiene por qué anunciarle al oyente. El oyente no sabe lo que va a pasar. Al oyente no le importa nada, pero a usted sí le va a importar, porque justamente lo que vamos a presentar, usted quería metal, le gusta el metal. Amo el metal. Yo no sé un carajo de metal, pero si he escuchado metal en mi vida, se lo puedo asegurar. Yo ahora le voy a dar más metal del que usted puede manejar, porque vamos a pasar una banda que se llama Metalium, y el tema de la banda se llama Heavy Metal. ¿Metalium? ¡Heavy Metal! Cuando un gladiador sale a la arena, el rugir de la multitud es su única recompensa. Todo su cuerpo es un alma. Una máquina asesina que desconoce el miedo e ignora el sufrimiento. Hace falta voluntad de hierro y entrega sin cuartel a las penurias del combate. Allí son solo dos titanes. Hombre contra hombre. Recios, aguerridos, despreciando la muerte. Ay, boludo, me quebré una uña. Ay, cómo duele. Fue con este yelmo de miércoles que encima no sabes lo que pesa. Justo esta semana que me había hecho la manicura. 20 denarios me cobraron. Después de la tanda, no sé de quejarme, continúa Ave César. Si sabía ni me las hacía pulir. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Hola, soy César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Dompei Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilari. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.dompeimusic.com/Dio. Y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de dompeimusic.com. Los estudios de La Nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. Común tan espantoso de ponerle a un tema heavy metal. Bueno, Metalium precisamente es una banda que le ponen rock a otro tema. Pará. Hace del lugar común justamente una prédica. Esa es la idea. Capo, eso es demasiado. Bueno, no, en este, es más, este tema que acabo de pasar, que pertenece a su último disco, Grounded, es una declaración de principios, por eso se llama heavy metal. La declaración del principio es: no tenemos imaginación ni para poner los títulos. Bueno, pero no se trata de eso, porque pero está bueno. El metal saca un tema que se llama blues. La gente se va a cagar de risa. Sí, como pero, blues. Pero en el metal hay que declarar permanentemente principios, porque el metal se recrea permanentemente. En cambio, el blues continúa siendo lo que es el blues. ¿Me equivoco o no? Sabe que no tengo idea de lo que está hablando. Yo creo que es más que nada una cuestión, tampoco, de hecho, es una cuestión de inseguridad sexual. Vos decís. Son todos gays. Está bien, okay. Bueno, vamos. Bueno, dale, payaso, dale. ¿Voy yo? Señoras y señores. Que estábamos hablando para el programa. Estamos hablando para el programa. Pero no cada vez peor. No presentamos como corresponde la sección que ha iluminado aún las zonas más tenebrosas de este planeta. La sección titulada Choren, chicos, Choren. A cargo del nunca bien considerado Sergio. Gracias. La semana pasada surgió de casualidad en la charla el nombre de John Kay. Sí. Y yo mencioné que hacía años que no sacaba disco solista. Sí. Y que el último había tenido la inusual propuesta de ofrecer canciones acústicas, sí, versiones de blues. Y algo de lo que vamos a escuchar hoy viene por ese lado. Lo que está de fondo es John Kay. Es ese disco que se divide en canciones ejecutadas con banda, sí, su banda de Blue Bloods, la banda que lo acompaña cuando es solista, aunque también hace todavía de vez en cuando alguna presentación como John Case Steppenwolf. Sí. La banda para este disco solista se llama The Blue Blood, la estamos escuchando de fondo junto al querido John Kay. Y en la otra parte del disco, los temas están salpicados en los dos formatos, hace una aproximación a lo que es el sonido tradicional de blues y folk americano, justo en ese punto donde las dos estilos o las dos corrientes se fusionaron. ¿En qué época se enmarca este compositor del blues? No, John Kay siempre tuvo su cosita bluesera. Lo que pasa es que Steppenwolf llegó a ser una banda muy importante cuando la pegaron con Born to Be Wild, que por ahí salió la vez pasada por lo de Dennis Hooper. Que lo mencionamos cuando salió Steppenwolf, la propuesta era francamente de un rock duro, agresivo, totalmente, bien marcado. Pero el tipo siempre tuvo ese arranque de sacar, por ejemplo, estando como miembro de Steppenwolf, y en los años que estuvieron separados, que fueron apenas dos, sacó dos discos solistas y ya se aproximaba un poco a esa cuestión folk, bluesera, acústica. Pero ahora supongo yo que conforme pasan los años y ya quiere volver un poco a las raíces. Aparte, la historia de John Kay es muy particular, porque el tipo cuando vino a Norteamérica, él nació en Alemania, fue declarado legalmente ciego. Tiene un ojo, de un ojo no ve absolutamente nada y de el otro ve poquísimo. Lo suficiente como para que legalmente, a los efectos, no sé, de los subsidios y las ayudas del Estado, lo declararan ciego. Por eso, en todas las menos fotos... Menos mal que no nació en Argentina. Por eso, no, en todas las fotos tradicionales de Steppenwolf está con anteojos negros. Sí. Como ustedes recordarán o si vieron. Y la otra característica inusual para la época es, y que muy poca gente lo tiene en cuenta, es que en el 90% de las fotos y de las actuaciones se vestía completamente de cuero negro. O sea, ajá, es un negro sin querer serlo. En la parte de voz, en la parte vocal, sí, tiene un timbre de voz que mucha gente puede dar por sentado que es un negro. Y desde la metáfora, ¿no? Porque todo es negro, o sea, claro, casi no ves el viste de negro, sí, y hace, sí, música negra. Sí, lo curioso fue que el tipo se vestía de cuero negro cuando todavía el heavy metal no tenía esa identidad. No, para nada. Con Judas Priest, básicamente, no, pero empezó el cuero. Faltaban, ¿no?, 5 años por lo menos. Por lo menos. No, sí, y digamos, lo del cuero negro, que mucha gente por ahí no lo sabe, y si no lo saben, voy a cumplir en decírselo. Lo sacó Rob Halford, básicamente, de los bares gays de San Francisco. Totalmente, el palo hardcore gay, o sea, que claro, no hablamos de ninguna joda. Vean, no, por ejemplo, la película Cruising, con, sí, Al Pacino, para que sepan un poco lo que es esa movida. Totalmente. Pero John Kay era una cuestión puramente estética, sí, y a tal punto fue pionero que Steppenwolf hace una gira abriendo para los Doors. Ajá. Inmediatamente después, el cantante de los Doors, Jim Morrison, le copia descaradamente el look y arranca a usar cuero negro. Y todo el mundo hoy tiene como ícono a la imagen de Jim Morrison con cuero negro. Sí, pero John a la de Elvis con cuero negro en el 68. Y no a John Kay, que fue el primero que lo único hizo, que Morrison se la vio negra. Claro. Bueno, vamos a la parte del disco donde retoma sus raíces y hace algo de blues. En, ajá, el más puro estilo, bien como se hacía en los principios del género. ¿Cómo es ese más puro estilo? Un tipo con una guitarra acústica, con cuerdas de acero. Una dobro. Claro, con cuerdas de acero y marcando el ritmo con el pie. Eso. A lo sumo, yo estaba ya inspirado. Los más inspirados, justamente los más capaces instrumentalmente, también tenían ese aparatito que les permite tener una armónica cerca y ejecutaban armónica y guitarra a la vez. Pero de ahí no salía. Y John Kay algo de eso nos va a ofrecer en este tema que vamos a escuchar. El disco, el último, que ya tiene 6 años y no ha sacado nada más, se llama Heretics and Privateers. Ah, bueno, herejes y corsarios. Algo así. Y el tema de Ice Age. La era del de inglés, boludo, porque no entiendo, ¿no?, nada. No, la era del hielo. John Kay participa en la película. Claro. Es la rata con la bellota. De Ice Age. Agárrame las pelotas. John Kay, solista. Deadly wind howling at your door. Feel the freezing chill creeping to your bones. Stay warm, stay warm. Your heart could die cold. The ice age is upon us. Frozen smiles and frozen stares. These days are short on mercy. Bitter tears flow everywhere. Hearts are getting harder till they just no longer care. The orphans down below reach up and call your name, and you quickly turn away, leave them standing in the rain. Take heed, take heed. You may reap just what you sow. They won't hear you scream for mercy when they cut you down on the killing floor. Shivering in your bed, your heartless demons, yes, they will come to claim their toll. And they'll stay with you till the end when you go down in your box of bones. So be careful of the wind. See bird leave your door. Beware the deadly chill creeping to your bones. Stay warm. Your soul could die of cold. Damas y caballeros, estamos abandonando la dimensión del buen gusto. Ingresamos en Los Estrafalarios, donde la cordura no tiene cabida. Bueno, vamos con un toque de diversidad, amigos. Me encantó igual el blues, ¿eh? Sí, cómo no. Está llegando a nuestros estudios, antes de su presentación en Buenos Aires, Peter Cetera. ¡Ah, mira vos! Eso sí es grosso. Baby, please don't go. Va a ser tema de Chicago también. Sí. Mire usted. Bueno. Ahí conocí gente muy fanática, para mi sorpresa. ¿De Chicago? De Chicago y de Peter Cetera. Y unos viejos de aquellos. No, pero también toda una camada de gente, digamos, fuera del palo incluso del rock, sí, que lo escucha por las baladas. Claro, totalmente. Sí, bueno, sí, Chicago, sí. ¿Quién no ha tenido vinilos, no? De Chicago. Bueno, con esas letras tan particulares, sí, Chicago. Esa forma. Hicieron tantos que algunos debe haber tocado, claro. Y lo curioso es que en la mayoría de los discos simplemente los iban numerando. Claro, sí, ya llegaron hasta 24. Ya ni se molestaban en hacer títulos. No, en el medio hay algunos. Claro. Hot Streets, me acuerdo que había salido acá. Sí. Que en la época del... Fíjense lo que le voy a decir. En la época del proceso, sí, utilizar la palabra hot les parecía, en la tapa de un disco, ajá, o en la traducción les parecía demasiado inmoral. Obvio. Así que en vez de Calles Calientes, el disco llamó Calles Cálidas. Sí, sí, sí. Acá absolutamente. En Argentina. Bueno, increíble. Si expurgaban temas de los discos, o sea, ustedes recordarán el famoso News of the World de Queen, ¿no? Que tenía un tema que era Get Down Make Love, que había sido extraído, por lo cual el surco era más breve de, claro, de esa cara. Porque habían sacado el tema. El tema no salió en Argentina. El tema no salió en Argentina, claro. Es increíble, pero bueno, ocurrió. Eso... Qué loco, ¿no? Porque mientras metían picanas, te metían cualquier banana. A ver, es muy rara la cuestión de cómo interpretaban ellos la cuestión moral. Porque aparte, vos decís, bueno, ¿y qué tenía la tapa? Eran los tipos posando. Sí. Los músicos estaban en la tapa. Sí, sí, sí. No es que había una escena hot o una foto medio porno. Nada. El disco se llamaba Hot Streets. Es una costumbre. No le pusieron Calles Calientes. No le pusieron Calles Calientes. Una costumbre verdad, fascista. Me eso. No, además la tapa era totalmente, eran unos tipos corriendo. Sí, tal cual. Sí, yo me acuerdo de esa tapa. Dentro de lo mucho, que además censuraron, uno siempre se pone a pensar que a esta gente nunca le molesta la violencia, pero sí le molesta el sexo. Es un claro indicio fascista de todos los tiempos. Sí, sí, pero lo tienen por atrás, ¿no? Y de fanatismo religioso también. También, claro, natural. Está muy apegado también. Bueno, eso, y algún día, ya lo hemos hecho alguna vez, yo creo que habría que volver a hacer un pequeño recordatorio de las barbaridades de traducción. Sí, sí. A la que fuimos sometidos los argentinos como país. Tendríamos que hacer un especial un día de esto, porque realmente hay gente que no se lo cree. A mí a veces me preguntan, con motivo de alguna vez que lo comentamos, si realmente pasaron esas cosas. Sí, pasaron. Tradujeron Only the Strong Survive de Billy Paul. O sea, es muy fácil, ¿eh? O sea, sí. El segundo año de inglés, claro. Ya sabes que solo los duros sobreviven. No, acá pusieron solo la dura supervivencia. O sea, bueno, no hay el alegato de Lennon por los derechos de la mujer. Uh-huh. The woman is the nigger of the world, sí. Que viene a ser la mujer es el negro del mundo, o sea, quien es humillado, esclavizado. Le pusieron la mujer es lo negro del mundo, o sea... No, nada que ver. Nada que ver. Como si fuera un machista. Revisógino, claro, totalmente. Guarda que hoy está disfrazado de otras maneras y la dictadura está en los grandes medios. Sí, no. Y también en la demagogia. Nos vamos a meter en un tema político que yo quiero evitar expresamente. ¿Pero dónde vamos, César Fuentes Rodríguez? Pero bueno, ¿qué vamos saltiemos, a hacerle? Es una mala época para los periodistas en general. ¿Qué quiere que le diga? Y no solamente en la Argentina, ¿eh? Dale. Bueno... Los estrafalarios del día de hoy tienen que ver con algo que nos toca de cerca, pero por el lado inverso del que mencionamos recién. Es decir, bandas que en algún momento tuvieron la oportunidad de grabar un disco y de hacer versiones en otros idiomas. Hoy en día esto lo reviven bandas como Manowar, con el último disco, con Father, o Rhapsody, que ya los mencionamos. O ABBA. Claro, pero lo curioso en este caso es que, sin que se lo solicitara nadie... alguna gente hizo versiones en castellano que luego fueron un bochorno terrible para los castellano hablantes. Es que es verdad, porque claro. Se transforma y no tiene nada que ver. Es que si vos vas a hacer un experimento como el de Manowar, que haces un tema, el último tema, Father, en 16 idiomas, está bien, es un juego, está todo en orden, lo entendemos y está todo bien. Pero cuando vos lo que querés hacer, acá vienen las comillas, es penetrar en el mercado de otros países... Vos, en realidad, lo que tenés que hacer es ponerte mucho las pilas para tratar de sonar lo mejor posible y no como, por ejemplo, Bon Jovi en Cama de Rosas o los Scorpions en aquella versión espantosa de Vientos de Cambio donde Klaus Meine, pobre, cantaba ¡Toca mi balalaika! Y no se entendía absolutamente nada lo David que se Roth, decía. Un disco entero. Es lo que vamos a pasar. ¡Ah, carajo! ¡Ah! Porque mucha gente cree... Un disco entero. Claro, cree que esto nunca ocurrió, pero sí ocurrió. De hecho, David Roth anunció que estaba el mismo disco grabado en dos idiomas, en castellano y en portugués. La versión portuguesa no salió nunca. La versión castellana se llamó Sonrisa Salvaje y salió efectivamente para nuestro horror. Pero era divertida. No. David Lee Roth es el divertido. Ah, ok. Lo que hizo ahí de divertido no tiene nada, salvo el horror de escuchar algo tremendamente mal pronunciado. Bizarro sería la palabra. Bizarro, con un acento yankee terrible. Si hoy lo escuchamos y nos divertimos mucho, es del error, de la payasada, de la equivocación y de la onda de David Lee Roth. Que ya se preveía que cualquier cosa que hacía no tenía que ser tomada demasiado en serio. O sea que el rock toma forma porque lo estamos escuchando en inglés, más allá de la música. En muchos sentidos sí, pero lo curioso es que hoy en día, por ejemplo, las bandas que intentan hacer una versión en castellano muchas veces se toman el trabajo o de buscar la mejor traducción posible con la mejor pronunciación posible aprendida. La fonética, todo. Por eso, Eric Adams de Manowar se tomó un trabajo, no es que lo hizo de un día para el otro. Llamó a alguien, lo puso al lado y dijo, ¿cómo tengo que pronunciar esto? Eso me parece muy loable. Pero el caso más extremo es la gente de Haggard, de los alemanes, que para la versión de Hijo de la Luna, un tema original de Mecano, que hicieron otras bandas como... No, no me digas que hicieron ese tema. No, pero era muy bueno el tema. El tema era buenísimo, pero cómo... Es triste, sí, es triste pensar el disco, en Mecano. Tengo el disco. Bueno, lo hicieron con una cantante española. Con lo cual creo que era española, por lo menos, ¿no? Pero el caso es que suena en la historia de un gitano o de una gitana que estaba influenciada por la luna y demás, imagínate, no, con no, ese tema. Muy bien producido ese disco, bueno, me acuerdo, muy bien logrado. Sí, sí, sí. Y el de Haggard en particular es un cover francamente perfecto en ese sentido. Porque pero además, híbrido. Sí, pero, a ver, está cantado por alguien que realmente tiene como idioma nativo el castellano, con lo cual queda perfecto. Uh-huh. No hay ningún tema. Mira, lo tendría que haber programado también. ¿Pero para hacer poder esas hacer cosas en sí, el metal? No, es una ¿no? cuestión... Porque les gusta, está bien, me parece bien. Un intento comercial en el buen sentido, ¿no? Claro, suponete que yo quiero hacer una versión rusa, no sé, chichórnica, lo que se me ocurra, y la quiero cantar. Y digo, traigo a un ruso para que la cante. Yo soy el autor de la versión en inglés de La Marcha Peronista. A ver. No, otro dale, día. No te escuchamos. El 17 de octubre la voy a cantar. Usted dice, pero sí, sin injurias, ¿verdad? Absolutamente fiel al original. Como la de Hugo del Carril, pero en inglés. En inglés. Ah, mire usted, qué bueno. Está bien, bueno. Bah. Algún día la vamos a entonar. Bueno, mientras tanto, con la locura que siguió aquellos años, porque usted se acordará que David Lee Roth se fue de Van Halen dentro de circunstancias lloradas por la gran mayoría del mundo musical de la época. Uh-huh. Se viene con esto como primera carta de presentación, con una serie de discos que incluían versiones en inglés, California Girl como hit, etcétera, etcétera. Pero vuelto loco, es realmente, ya la estamos escuchando acá con Rodrigo y yo dije, bueno, qué mejor que ponerla hoy también, como para que la gente se dé cuenta de que todos los horrores han sido probados. Poneme rock, César Fuentes Rodríguez. No, te voy a poner esto, te voy a poner Vuelto Loco de David Lee Roth. Me vuelvo loco.

Entonces dijimos, hay cantidad de versiones de los Rolling Stones hechas por banda de heavy. Sí, pero acá cualquiera pone reparos por cualquier cosa, digamos, ¿no? El símbolo de éxito es símbolo de como de decadencia, cuando en realidad vos estás produciendo, creando y haciendo sobre todas las cosas. Yo creo particularmente que en la Argentina, la tribu rolinga, que es una tribu netamente argentina, porque en otros lados no sé si se da de esta manera ni remotamente. No, en la Argentina no se da en ningún lado. Que los no, fans se identifiquen por sí mismos, no. No, porque tiene que ver con la tribu del barrio, tiene que ver con otras cosas que son muy posibles de la propiedad argentina. Seguramente. No golpeen tanto la mesa que todo esto sale, ¿eh? Sepan. Bueno. ¡Puta madre! Acaba de caerse todo. No. Bien. Bueno, ahora vamos a tratar de salvar lo que se pueda. Se nos ha derramado el líquido. Vos seguí con el programa, dale, dale. Se nos ha, por suerte, las notas de Aranowski que traía para lo que iba a presentar han servido para secar el líquido desparramado en la mesa. Me gusta hacer radio real a veces. Pero usted se está pasando de real, ya esto es... Si alguna vez volvemos a poner una cámara va a ser muy divertido. Vos no me viste nunca frente a una puerta en un estudio. ¿Cómo frente a una puerta? Claro, porque, por ejemplo, si hay una puerta en un estudio, yo te digo, bueno, me voy del estudio. Bien. Y abro la puerta y cierro la puerta 40.000 veces. Y todos se cagan de risa porque hago como un show, ¿viste? Y nadie lo ve, ¿no? Pero tiene que ver con transmitir la energía real de lo que existe hacia el éter, de lo que estamos haciendo acá, aunque estemos grabando este programa. Por eso voy y golpeo la mesa. Vos te perdiste mi participación en las trasnoches. Claro, en la época de la Palermo, ¿no? De Palermo. Pero lo que te digo, César Fuente Rodríguez, casi a incendiar el estudio. Lo que te digo que yo soy antilíquidos en las mesas. ¿Ah, sí? Porque estoy acostumbrado a trabajar con audio. Bueno, suerte que aquí lo tenemos a Gervasio, que es uno de esos grandes. Gracias, querido. Asistentes. Gracias. Rata Blanca, su ruta, que además ha hecho que la mesa reluzca. Pero te quedaron las notas ahora bárbaro, ¿eh? Sí, buenísimo. Si luego cuando tengas que leer de ahí va a ser un problema. Bueno, continuamos con Parametta. No, por me favor, refería por favor. A que en la Argentina alguno puede sentir escozor por la tribu rolinga y por algún tipo de fanatismo malentendido. Ajá. Que piense que por ahí no se han hecho muchas versiones de los Rolling Stones por banda heavy. Yo le digo que se equivocan. Inclusive les recuerdo que Sympathy for the Devil, o sea, simpatía por el demonio, la que canta Capusotto con esa letra tan parada. I was put es de las mejores versiones totalmente que he oído, ¿no? Re uruguaya en un momento, muy bueno. Sí, bueno, ese tema lo hace Ozzy Osbourne en una versión de 12 minutos, por ejemplo. Entre otra gente, hablemos de Guns N' Roses, un montón de gente que lo hizo. Pero la que traje hoy me parece que es una de las versiones más hechas de la carrera de los Rolling Stones. Es decir, creo que no hay otra canción que haya sido hecha tantas veces. Me refiero a Paint It Black, o Píntalo de Negro, o en la versión que salió era Paint It, Black. Cantámela, Chorin, por favor. La letra exacta más no me la acuerdo. Más o menos. Yo tengo una cuestión, tiene una tonalidad medio oriental, muy rara. ¿Sabe cómo fue? Le cuento. A ver. Bill Wyman, el bajista de los Rolling Stones, estaba haciendo un juego con música judía, con la música de los casamientos judíos. Con klezmer. ¿Klezmer es? Y sería porque la... Klezmer es música, y no se dice música klezmer, sería klezmer. Sí. Claro, y tiene que ver con algo muy judío. El klezmer viene de la música que hacían los polacos, los rusos, los judíos polacos rusos en la calle. Bueno, Bill Wyman estaba haciendo justamente eso con el bajo, Charlie Watts se prendió, y Brian Jones le había metido algunas cosas encima, y dijeron, no, pero tocala más lenta, a ver cómo suena. Y efectivamente la hace más lenta y de golpe sale algo muy lindo. Jagger le pone letra, la letra de Paint It Black es absolutamente depresiva porque se llama Píntalo de Negro porque hace referencia a la muerte de una novia. No sabemos bien de quién, pero es a la muerte de una chica que fue novia del que relata la letra, digamos así. Pero curiosamente, cuando llegó el corte final del disco, fue el cuarto disco, fue Aftermath, cuando sale el corte del disco, sale a nombre de Jagger y Richards. Lo cual no es cierto, tendría que haber salido como Nankerfelger, que era el nombre que ellos ponían, un nombre de chiste en código, que ponían cuando la contribución la hacía toda la banda y las regalías había que dividirlas en cinco. ¿sí? Pero por curiosidad no salió. Alguien se equivocó y le puso a la canción Jagger Richards y quedó así. Como siempre, se llevaron la plata a ellos. Me parece que no, que después las regalías fueron bien orientadas, pero como se imprimió así la primera vez, se continuó imprimiendo luego. Ahora te digo que me parece loco que este sea uno de los temas más reversionados, porque sí. Te digo que tienen mejores temas que han sido reversionados. Pero Jumping Jack Flash, no fue tantas veces. Claro, bueno, pero digamos que era un tema para hacer una versión bien, bien dura. Le hago una pequeña lista de cosas que tengo a mano solamente. Por favor. The Animals, U2, The Avengers, The Anti-Nowhere League, los punks, R.E.M., The Ventures, Echo and the Bunnymen, The Residents, Mark Almond, el de Soft Machine. Los Residents también hicieron una versión. Sí, Flaming Groovies. Y puedo seguir nombrando. Está Christopher Farlow, Rick Wakeman. Tal vez por los psicodélicos. Deep Purple. ¿No? Deep Purple la hizo, que ahora es lo que estamos escuchando de fondo ahora. Habíamos empezado escuchando a los Rolling Stones. Acá está sonando Deep Purple, que la hizo en dos épocas distintas. En la época en que grabaron Scandinavian Nights. En el 70. Claro. La primera gira con Dylan. Exactamente, y que quedó en disco, por suerte. Y lo hacen especialmente en la gira con Joe Satriani. O sea, cuando que un se cover, acababa de ir Blackmore. Un cover es como un homenaje a otra banda, una identificación con la otra banda. ¿Por qué una banda era un cover? No, a veces es porque la banda tiene otros canales expresivos y busca en otra música la oportunidad. De hecho, el cover es algo perfectamente natural y primero. Muchas bandas que conocemos hoy en día comenzaron como bandas de covers o comenzaron tocando material de otros junto con el suyo. Bueno, Queen había hecho uno de los Beatles al comienzo. Un primer demo que hizo Freddie Mercury tenía una letra de los Beatles, te digo. Sí, no lo recuerdo ahora. Puedo ser más preciso. Led Zeppelin, prácticamente todo el material de las primeras presentaciones era de afuera. Era de otra gente porque ellos tenían muy poco material propio. Tenían material de la banda de Jimmy Page, de los Yardbirds, que habían heredado, pero además de eso, tenían material de blueseros y demás, y así después, cuando llegaron a los discos, ese material reversionado, se comieron algunos juicios inolvidables. ¿Eh? Ah, porque en esa época también te apretaban. No, aparte, tiene temas firmados por ellos que no son. Claro, si por ejemplo hay un juicio con Willie Dixon, famoso, que van los Zeppelin a juicio, ellos acusados de plagio, y pidiéndole autógrafos a Willie Dixon. Son todos unos putos. Bueno, ¿a qué vamos, César Fuente Rodríguez? ¿A qué vamos? Paint It Black, le voy a hacer un detalle. Diga. Hasta The Mule. Sí. Paint It Black en Purple servía para el solo de Ian Page. Exactamente. A los efectos del solo de Ian Page. Exactamente. Ese era el principal objetivo. Me decía Gillan, cantaba la primera estrofa y cortaba y no volvía a aparecer. Y a veces ni cantaban. Claro, bueno. Bandas heavies que hicieron este tema. Y acá prepárense porque es una catarata y muchas que no las voy a poner. Grip Incorporated, la banda de Dave Lombardo. The Accused. Earth Crisis. Trust, que me mataste, donde salió. Me mataste con todas las versiones. Hay montones, traje unas cuantas, un puñadito. Ahora estamos pasando a la de Wasp. Imagínense. Wasp, que además ha hecho cantidad de otras versiones y temas de los Who, tema de Uriah Heep, tema de quien sea. Un gran versionador, Black Lawless. Y una gran banda de metal. Y una gran banda, bueno, efectivamente en algún punto hizo también Paint It Black. ¿No hay discos, por ejemplo, de un solo tema de los Rolling Stones, pero que haya una gran cantidad de discos? Por ejemplo, un disco de Paint It Black, otro disco de... No, a nadie se le ocurrió. Estaría bueno. Pero ha habido tributos, ¿sí?, a una canción. ¿A una sola canción? Sí. ¿Sí? Creo que me voy a fijar bien cuál, pero... LN es un punto interesante. Lo que estamos escuchando en este momento es Glenn Tipton, que en su disco solista, el guitarrista de Judas Priest, hizo también Paint It Black. Cantado un poco como el orto, pero no importa, es el tema original, ¿no? Bueno, pero lo tocaba muy bien. Sí. No, está bueno, te vamos a decir. Una versión verdaderamente exquisita porque combina la parte heavy con una parte gótica y una parte también muy melancólica. Casi no me atrevo a decir gótica por la banda que es, pero tiene un aire. Es la de Rage que estamos escuchando de fondo. Los alemanes hicieron algo muy, pero muy particular. No la elegí para pasar porque hay tanto que realmente uno no sabe qué hacer. Anvil, los canadienses, que ahora están de vuelta en el candelero porque hicieron un documental muy particular. Eran esos pibes canadienses que uno es de esas bandas que está siempre, saca discos siempre, pero nunca nadie la conoce. ¿no? Bueno, ahora los canadienses están siempre como relegados un poco, póngale, ¿no? A la luz de lo que hablábamos de Rush el otro día, los Anvil tampoco son tan conocidos, pero son una banda de heavy metal como estilo muy puro. ¿Se acuerdan que hablábamos de género y estilo la otra vez? Bueno, los Anvil como estilo, ¿quién va a dudar que son, que hacen heavy metal? Eso depende de la compañía, de los gustos. ¿De qué depende que una banda canadiense quede relegada? No, el tema es que a veces se tiene éxito en un mercado o no. Además, a los Anvil también les tocó vivir la época en que al heavy metal no le iba bien en tanto heavy metal, porque tanto lo que era el hard rock de bandas como Rat, como Europe y demás, había copado en ese momento la parte más comercial, y la otra parte, la más under, la llevaban los Thrashers, los Death, etc. Entonces pasaron un periodo algo oscuro y no se le dio tanta bola, pero hoy en día, sobre todo a partir del documental, es otra cosa. Bueno, lo que nos lleva a que, por ejemplo, alguna banda de black metal también haya hecho la versión de Painted Black. Estamos escuchando Marduk, ¿eh? No es el personaje que estaba en Todo por Dos Pesos, ¿eh? Marduk. No, ese era Manuk. Ese era Manuk, totalmente, muy bien. Qué referente Capusotto de cualquier... Parecería que ahora hablar de rock es hablar de Capusotto. No, bueno, pero Manuk era Alberti. Al Manuk lo hacía Alberti. Bueno, no sé, pero estaba dentro de todo. Era justo, era parte del elenco. No veía tele, che, en esa época. Bueno, Marduk obviamente hace una versión black metal, con lo cual anula la melodía. Una prueba más de que el black metal, el death metal y demás, lo único que promueven es una pose, porque cuando uno los va a encarar y les dice, pero escúchame, ¿no era que ustedes utilizaban la voz como instrumento? Entonces, ¿cuál es el objeto de utilizar un instrumento que tiene uno o dos tonos de diferencia para cantar una melodía que tiene una riqueza mayor? Bueno, no importa. Ya el me caso, la complica. El caso es que Marduk hizo esta versión. Otra banda canadiense, pero un estilo que va de los Doors a Led Zeppelin en general, que lo hizo, es The Tea Party, ¿sí? Que también lo hicieron en una versión más que agradable. Incluso si querés una versión donde no haya melodía directamente, acá tenés The Black Dahlia Murder, que también meten lo suyo con una voz totalmente monocorde que no hace sino desprestigiar el tema, porque en definitiva de eso se trata. Si vas a hacer un cover, bueno, yo quiero oír todas esas bandas. El crimen de la Dahlia Negra. Sí, señor, totalmente, de ahí está sacado. Bonito nombre para una banda. Sí, sí, y hubo una recreación hace no mucho tiempo también. Sí, también. Sí, sí, sí, maravilla. Bueno, la cuestión es que esto nos lleva a presentar un tema, en definitiva, que se llama Painted Black, por una banda concreta, y escucharlo entero de punta a punta, hablando del muchacho que no termina de convencerse de que su novia acaba de morir y todo lo que ve es negro, o, si ustedes lo prefieren, que todo se pone negro al tono de lo que está pasando. Esto tiene un nombre en literatura, se llama falacia patética. Es decir, cuando el entorno acompaña el sentimiento de el que narra o el que siente lo que está ocurriendo. Así de fácil. Hay una última... Yo te la cierro, perdón. Diga. No, yo te la cierro. Yo te la abro. Abrime y cerrámela. Ahora Obama por fin se la ve negra. Finalmente, amigo. ¿Y usted qué iba a decir? Una última anécdota muy extraña. Painted Black tiene que ver con que cuando los muchachos de Blue Oyster Cult se habían formado como banda, no tenían nombre todavía. Y estaban ahí los ensayos y estaba el manager. Sí. Sandy Perlman, creo que se llama, o algo Sandy así. Sandy Perlman. Y estaba escuchando... Sandy Perlman es el que dice en todas partes cuando le preguntan que él fue el que inventó el término heavy metal. Bueno. Y estaba escuchando esta canción. Ajá. Y se acerca, no me acuerdo cuál de los integrantes, dice, ah, sí, ¿te gustan los Stones? Sí, me gustan. Y dice, qué canción rara esta, ¿no? ¿De qué habla? Ajá. La letra. Y le dice, del culto de la ostra azul. Y quedó Blue Oyster Cult nada más que por la interpretación absolutamente demencial de Sandy Perlman sobre esa letra. Eran las drogas. Eran las drogas, absolutamente. ¿Qué te acaba de llegar de César Fuentes Rodríguez? Correo. Ahora lo voy a leer oportunamente en el próximo bloque contigo. Sí. Así que fíjense qué cosa tan extraña. Blue Oyster Cult se llama Blue Oyster Cult porque su manager pensaba que esta canción hablaba de un culto a una ostra azul. Al final terminamos, perdoná, ¿no? Hablando de tantas bandas fundadoras de territorios que tienen que ver con los 70 y los 80. Sí, ¿no? Absolutamente. Sí, o los 60. No, bueno, los 60, pero digo, Blue Oyster Cult tiene mucho que ver con. con todo eso. Sí, absolutamente. Bueno, el caso es que esta es una sugerencia muy humilde. Cuando venga alguien a hablarte de los Rolling Stones, antes de decir, vieja, los Rolinga, esto, lo otro, pueden no gustarte los Stones y estás en todo tu derecho, siempre porque el gusto es el gusto. Pará, no. A ver, el gusto es el gusto. No hay nadie que pueda decir no me gustan los Stones. A ver, había gente que decía que no le gustaban los Beatles y aparte que eran blandos, que esto, que lo otro. Son todos giles que dicen, ¿viste? Yo lo que te digo es que, por favor, o sea, te puede no gustar, podés decir que detestás a Jagger, podés decir lo que quieras, pero lo que no podés es pasar por ignorante. O sea, todo el mundo depende de su historia anterior. Y los Rolling Stones son parte de la historia, lo quieras o no. No hay nada que hacer. ¿Eh? Mira, si Sergio terminó gustándole Queen, bueno, así jamás son las cosas. Nunca es que ahora... Bueno, vamos. No ha habido cinco minutos de mi vida en los que me haya gustado Queen. Diga usted. Fan de Queen y partidario de los Kirchner, el señor Sergio Chore nos introduce Painted Black, hecho por Vicious Rumors, una banda que hasta hoy en día continúa, aunque con poca actividad, la banda de Josh Torpe. Ahí tenés otro nombre que nosotros solíamos apreciar en otra época. Pero Josh por Torpe. Richard. Richard Torpe. No hable más, por favor. El director de la mayoría de las películas de Tarzán con Johnny Depp. Sí, Wayne ya sé, pero Josh Torpe. No, pues yo también empecé a romper las bolas con Torpe. No, Richard vos Torpe. Empezaste a romper las bolas cuando naciste. Claro. Bueno, la cuestión... ¡Vicious Rumors! ¡Painted Black! Déjeme contar el detalle. Me gustó la invitación de Danosky. Me encanta. Dale, loco, mandalo, déjeme contar, por favor, el detalle. Lamentablemente, el cantante de esta banda, que ahora lo vamos a escuchar, falleció hace ya años. De hecho, esta fue una de las últimas cosas que grabó. Carl Albert falleció en aquel entonces de un accidente automovilístico y ya no lo podemos tener entre nosotros. Pero está con nosotros desde esta canción y con este. Ahora sí, Vicious Rumors, Painted Black. Yeah! señoras y señores, para que vean que esto es radio en vivo, mientras estábamos aquí sentados, nos llega una preciosa postal de Angelines, nuestra fan de Toledo, justamente con una vista de esta maravillosa ciudad que yo realmente visité por poco tiempo, pero muy feliz de visitarlo porque es maravilloso. Aparte, Toledo, me encanta, aparte de Martín, sí, Toledo. Claro, de Martín Toledo. Lo que me gusta es el hecho de que alguien se tome el momento de poder escribir una postal hoy día, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es algo loable. Un besazo bien fuerte desde España, de la fan número uno. Ánimo con el programa, no lo dejes nunca. Un abrazo para Sergio y Luis Angelini. No, y Sergio, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Sergio y Luis. Ah, Sergio Luis, y te nombra vos, claro. Claro, claro, claro. Perdón, sí, perdón, sí, no, sí, no, sí, sí. No me da la cabeza. Besos. Bueno, tranquilo. me pongo tranquilo. Llegó el momento que esperó durante todo el programa. Yo no espero ningún momento. Vos me trajiste una banda que me encantó y que yo ya la tenía de pibe. Overkill, por supuesto. Sí, señor. Generadores primerizos, únicos. Y por qué no haber tomado algún ejemplo de gente como Motorhead, o Judas Priest de algún lugar, pero si bien son los creadores del thrash metal, aquella música que forman te ha llevado... parte del lote de creadores de thrash metal, y además, por ejemplo, entre las influencias también el punk, porque es una de las bandas que más hace traslucir el punk dentro del thrash. Por supuesto, yo hablo desde mi ignorancia de escucha y no desde tus conocimientos de periodista. Yo simplemente le corrijo algunos detalles, pero lo suyo es impecable. Permítame que le diga. Para mí es impecable oír este último disco de Overkill en vivo que me has traído encima, que lo que más me gusta, que lo saque un sello argentino del imaginario disco. Exactamente, a los cuales agradecemos enormemente por el material. Eso es bueno porque genera la industria propia nacional en sacar bandas extranjeras, pero de una difusión diferente. Porque si no, este disco yo no lo hubiera oído nunca, si no me lo traía César Fuentes Rodríguez. Pero aparte pone al alcance de los fans el material. Exacto. Bueno, esta es una banda americana, como todos saben, generadora de toda la movida del thrash metal. Guitarras poderosas, rítmicas, voces al frente. Lo más gracioso a mí que me traen esto es el nombre de uno de los integrantes, que es Carlos Berni, llamado Didi Berni. Ahora, Carlos Berni será mexicano, será español, será argentino. Que alguien dentro del thrash y dentro del metal, hay mucha gente que tiene que ver con Latinoamérica, ¿no? Sí, seguramente. Hispano, sí. Además, bueno, en el caso de Overkill, era la única banda de los generadores del thrash que no había venido a la Argentina nunca hasta este año. Tocaron este año, yo vi un show realmente fascinante, de lo mejor que de este año, ¿eh? Y justamente el disco que tiene para presentar aquí Luis es en vivo. Así es, y no tengo ganas de explayarme de la banda, ni a mí lo único que me gusta es escuchar. Empieza con un solo de guitarra terrorífico, que es un devenir de lo que es el show. Y termina con un ritmo aceleradísimo de thrash metal a todo o tema nada. Que se llama A Long Time Ding, o como se diga en inglés, porque vos sabés que soy un ignorante y no me importa un carajo, loco. Así que te presento esta banda, que es un infierno, Overkill Live, y el tema Long Time Ding, o como se diga, vieja. That's one of my favorite fucking records, The Underground. Hell of a lot of fun doing it. Well, shall we continue with this madness? My ears are either going or you're getting a little bit lower. Can always smell that New Jersey crowd though, can't you? Bueno, nos vamos, no atormentamos más a la gente, que no es cuestión, aguante Argentina, vamos al Mundial, somos todos felices y para traducirme el tema que acabo de Long pasar. Long time dying, mucho tiempo muriendo, eso. No sé por qué no me da la cabeza para... No importa. Long time dying, lo puedo decir. Hay algo que me falla, ¿viste? No. Me cagaron tanto a pedos con inglés en la secundaria, ¿viste? Que nunca pude aprender. ¡Vámonos! Bueno, tengan en cuenta que yo vengo de ver a una banda japonesa. Sí. Hoy la llamé a Anju para saludarla por el cumpleaños. Ajá, lo hacemos desde acá. Sí, sí. Y me contó que estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo Versalles, aparte la locura de ver una... Versalles. No, un travesti en una de las guitarras. ¿Para travesti de verdad o tiene teta inflada? No, sé cómo explicarle. Es más la actitud... Transformista. Bueno, un transformista, es verdad. Vamos a hacerlo bien. Tipo Toy Dolls. Los movimientos, no, pero además con los movimientos súper gráciles, muy femeninos, exageradamente femeninos por momentos, pero curiosamente, musicalmente, es lo mejor de la banda. Ajá. O sea, cuando agarra la guitarra, porque hay dos guitarristas, cuando agarra la guitarra, los solos originales son de este muchacho que entre otras cosas me contaba Silvana, que es fanático de Angra. Mirá vos. Notes el detalle, me llamó la atención. Qué interesante, ¿no? Una banda ¿Y qué género practican? Es algo así como un power metal sinfónico gótico. Ah. Para mi sorpresa, la mayor parte de los efectos están sampleados. Porque tiene muchísimo teclado y muchísimo sintetizador, pero está todo sampleado. Para, guarda con esas guitarras, porque deben tener unos terribles efectos de sintetizadores las mismas guitarras. Sí, sí, lo tenían, pero además de que había un muy buen ensamble y demás, me sorprendió la cantidad de cosas que está grabada. O sea, yo no estoy acostumbrado a escuchar tanto grabado. Fíjense que, por ejemplo, cuando vino a tocar Rhapsody a la Argentina, la gente le criticaba a la banda que tuviera tanto sampleado encima. Pero por lo menos tenían un tecladista que disparaba los samplers. Acá ni eso. Me llamó mucho la atención. Son japoneses, manejan tecnología y además de eso tienen la calidad del virtuosismo. No, y el vestuario. Usted no sabe lo que es el vestuario. No joden, los japoneses no joden. Se llaman vestuario, o sea, se llaman Versalles, pero porque tienen un vestuario realmente suntuoso, más allá de los cortes de pelo, que son un crimen, visualmente, ya que pertenecen a la línea Visual Kei, que así llaman en Japón a esta historia, tienen para ofrecer algo que por ahí para a muchos de nosotros se nos escapa. Barroco, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente barroco. Pero había gente fanatizada a niveles que yo hacía tiempo que no veía. ¿Dónde fue el show? En las trastiendas. Mirá, un show chiquito. Sí, sí, Balcarce y Belgrano, muy bien. ¿Y la asistencia? ¿Bien? Oh, cantidad de gente, sí. Invíteme la próxima cuando haya banda física, dele. Es hasta más loco que lo que hace usted, imagínese. No, lo mío es extremadamente enfermo. No. ¿Cuándo es el próximo show suyo? No, ahora tengo un show próximo en un lugar chiquito con mi amigo Sebastián Volco, que es un gran tecladista, toca con Fantasmagoria, y vamos a hacer un acústico, pero yo recomiendo... Y cuando vengo con él, Volco. Bueno. Yo recomiendo verme a mí en lugares totalmente extremos y delirantes. Estoy haciendo ahora unas fechas en Old School, que es un lugar que queda en Lanús, Lithium, y de acá al 28 de este mes voy a hacer un show grosso, así copado. Me parece muy bien. Próximamente, show de Aranowski en vivo aquí en la radio. ¿Qué le parece? Un show puramente visual, no hay palabras. Eso. Yo fui un gran mago radial. ¿Ah, sí? Lo dije alguna vez. Sí. Usted produjo cosas que realmente... El locutor enmascarado. Sí, también lo hizo. ¿No es una frustración tuya la magia? ¿Te hubiera gustado ser mago de chico o no? No. Como hablabas de Fumanchu, ahora... No, Fumanchu sí, pero digo porque mago radial, sí, yo soy el inventor de la frase más al pedo que mago en la radio.